Aquí, en Paradigma Radio, y ahora, a las 10 de la mañana, da comienzo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hasta la una del mediodía, tres horas repletas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una mañana de sábado lo más amena y agradable posible, pero sin darle la espalda a lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, educación, música y algo más que un micrófono y una mesa de mezclas. Todo un equipo que hace posible ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Presenta y dirige Alex Castellano. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a la radio, bienvenidos a esta cita de cada sábado para compartirlos juntitos toda la mañana hasta las 13 horas. Una invitación que le hacemos aquí desde el equipo, desde el de los que estamos trabajando este programa, en la parte técnica Ángel Rubio, JJ, un buen JJ que cada mañana aquí está dispuesto a trabajar muchísimo para que esto salga bien. También a mi lado está Inés Fontivero. Buenos días, Inés. Buenos días, Alex. Todos deseosos de poder hacer, pues, de este sábado, de estas horas de sábado, una buena compañía y así compartirlo con todos los amigos y amigas de este programa, de esta radio. ¿Dispuesta, Inés? Sí, por supuesto, con muchas ganas. Y tenemos una mañana apasionante como muchas. A ver qué nos todas, cuentan, ¿no? ¿Qué nos dicen? Bueno, yo creo que es el momento de comenzar, ¿verdad, amigo? Aquí, en Paradigma Radio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Durante la semana estamos pensando de qué vamos a hablar, de qué vamos a conversar cada sábado. Y buscamos los temas que puedan resultar interesantes para todos, para todas. Y son temas que al menos nos gustan porque son de actualidad. Y algunas, pues tampoco vamos a mirar atrás, ¿por qué no? Podemos mirar hacia atrás también si es necesario. Pero en todo caso, buscamos lo que está ocurriendo en el momento, en este instante, en estos días, en nuestra ciudad. Y eso para nosotros es una inquietud que nos sirve para tener fuerzas y tener ganas de hacer lo mejor posible las cosas. Y como cada mañana de sábado, siempre le damos la bienvenida a un amigo que no falla nunca y siempre está dispuesto a conversar con nosotros y transmitirnos sus conocimientos, que son muy grandes y profundos, del tema que él toca. Así que gustosamente ponemos esta sintonía. Aún sigues de pie. Inés, ¿te gusta un ambiente verde, de un aire limpio? Me gusta y es necesario, ¿no? Es muy importante, ¿no? Si no, mal vamos. Y cuando viene Guillermo Contreras por la mañana, viene contento porque viene con un fresquito y caminando gustoso por las calles de esta hermosa ciudad. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Pues lo que vengo es sudoroso después de subir con la bicicleta a la calle San Pablo y este tramo de Alfonso XIII. Es muy empinado, bueno, ¿eh? Parece que no, pero cuesta, ¿eh? Bueno, cuesta, pero se puede hacer. Se puede hacer. Ahora cuando vuelvas, bajada. Ahora voy cuesta abajo. Claro. Oye, suena mal ir cuesta abajo, ¿no? ¿Eh? A veces suena muy mal ir cuesta abajo. Bueno, la vida a veces te mete una cuesta complicada, ¿no? Hay veces que vas llaneando, otras veces subes, otras veces bajas. Es que así debe ser, además, ¿eh? Así debe ser. Debemos alternar los ritmos. No siempre podemos ir cuesta arriba, que sería espantoso, ni cuesta abajo, ni llaneando, que sería aburrido, ¿no? Mejor que se alternen los ritmos. Un poquito de todo, ¿no? Como un poquito de todo ahí en los temas que nos vamos a charlar esta mañana. Sí, además es verdad un poquito de todo, porque lo primero que quería comentar es algo que puede parecernos muy ajeno, pero a mí me gusta subrayar estas cosas para a modo de anécdota o ejemplo, para que nos demos cuenta de la trascendencia y el impacto que tiene pues todo aquello que hacemos el ser humano, ¿no? y que muchas veces no lo evaluamos bien y luego los resultados pues son muy negativos. Mirad, el Delta del Ebro está muy lejos, pero el Delta del Ebro es un ecosistema espectacular, tanto por la biodiversidad que tiene como porque en el Delta se cultiva arroz, una gran cantidad de arroz, 130.000 toneladas al año. Bueno, pues el 130.000 toneladas, sí, sí. Pues el Delta del Ebro se está quedando sin arena, porque la arena se queda en los cientos de embalses que se han construido a lo largo de toda la cuenca del río. Antes de que el río estuviera regulado, sin esta regulación, el Delta recibía 30 millones de toneladas de sedimentos. ¿30 millones de toneladas qué es? Pues mirad, si un camión grande, estas bañeras que le llaman, carga 30 toneladas, pues un millón de camiones. Eso llegaba al Delta del Ebro antes de que estuviera regulado. Ahora llegan 300 veces menos. Ahora llegan solamente 84.000 toneladas de sedimentos. Y el Delta, para no desaparecer, necesita entre 1 y 2 millones de toneladas al año. Lo suyo era que recibiera los 30 millones de toneladas que históricamente llegaban al Delta. Pero bueno, al menos para no desaparecer le harían falta 1 o 2 millones de toneladas. Claro, las autoridades, me imagino que del Ministerio de Obras Públicas y Fomento, que será el responsable de costas, pues están preocupadas porque es un pedazo de ecosistema con una gran biodiversidad, pero además que, bueno, pues tiene también un valor económico, ¿no? En la medida en que, como decimos, se producen 130.000 toneladas de arroz al año. Entonces, bueno, esto obviamente no tiene solución. Se pueden hacer medidas paliativas. Ahora estaban comentando de en las presas que hay cauce arriba, pues hay acumulados millones de, lógicamente, de sedimentos, ¿no? Pues estaban pensando en llevar 3 millones de toneladas de algunas de estas presas. Eso costaría entre 1 y 2 millones de euros, ¿no? Llevarlas al río, pues o bien a través de los canales, o bien devolviéndolas al río en su último tramo para que éste las llevara al Delta. Bueno, Guillermo, ¿por qué es tan necesario esos sedimentos? Claro, porque, a ver, la naturaleza durante millones de años ha dictado que vaya llegando arena al Delta y el Delta la vaya perdiendo al mar, si no se habría colmatado. Entonces hay un mecanismo que aporta sedimentos al Delta y otro mecanismo que se los lleva mar adentro. Entonces, el primer mecanismo lo hemos roto, ya no llegan sedimentos, pero el segundo sigue vivo. Es lo que pasa con las supuestas playas de toda la costa española, ¿no? Hay sitios costeros que eran pedregales y que se les ha echado arena encima, pero el mar ha hecho su trabajo, la naturaleza ha hecho su trabajo y se ha vuelto a llevar esa arena. Lógicamente, ¿por qué era un pedregal? ¿Por qué durante millones de años ahí no había arena acumulada? Pues porque el mar, cuando se embravecía, se la llevaba. Ahora nos empeñamos en arrojar arena y tapar el pedregal, pero el mar a esto no le preocupa mucho al mar. El mar sin prisa dice, bueno, ya llegará mi hora, y se lleva esa arena. Entonces, a ver, ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué llevamos arena a playas que sabemos que el mar se las va a llevar? Pues por una razón económica, porque hay una presión que ejercen los hosteleros, España, turismo, economía, Producto Interior Bruto, y entonces, venga, vamos a meter arena. Esto tiene un coste medioambiental muy grande, porque esa arena, ¿de dónde sale? Muchas veces sale de los propios fondos marinos. Entonces, a ver, esto es hacer un churro, esto es hacer un churro. Lo que hay que hacer es diseñar un modelo de desarrollo diferente que no nos obligue a estar rompiendo ciclos en la naturaleza, que la naturaleza, lógicamente, pues luego vuelve a recuperar. Es como las inundaciones en las parcelaciones a lo largo del río Guadalquivir. Digo usted, si usted ha puesto una casa en un sitio que es inundable, ahora no pretenda que se eviten las inundaciones, si es que el río, cuando llueve, cuando caen 800 litros, como han caído año 2010, 2011, pues el río dice, allá voy, y saca, se dice, el río saca sus papeles, saca las escrituras, dice, oye, que esto era, hasta aquí era mío, y lo recupera de un tirón. Eso pasa con algunas ciudades cerca de Barcelona que están junto a la playa. Desde Barcelona a Mataró hay una serie de pueblos que cuando llueve la gente tiene que quitar los coches de las calles, llevárselos a sitios más altos porque si no van a parar al mar. Entonces, claro, el ser humano ha ido ocupando sitios que no le correspondía, claro, de una forma desmedida, incontrolada y a la vez irresponsable, porque pone en riesgo la vida de la gente. Claro, esto es, hombre, en todo el Levante, cuando viene una gota fría, las ramblas que se pasan años sin llevar una gota de agua, pues de pronto... Y el agua siempre busca su cauce, eso agua, es así. Lo tiene claro. Sí, sí, sí. Buscando el mar, el agua, claro, buscando el, claro, mar. Claro. En fin, ¿qué más tenemos? Bueno, Guillermo, pues eso, para que midamos siempre las consecuencias de nuestros actos. Y luego otra cosa que quería comentar, también así un poco... tiene relación con el problema del colapso civilizatorio que la crisis energética y la crisis climática nos van a traer sí o sí. Entendido el colapso como una simplificación de las estructuras. Hemos creado, en el occidente industrializado, sobre todo en los países empobrecidos, ¿no?, hemos creado estructuras tremendamente complejas que necesitan para mantenerse, consumir un montón de recursos y un montón de energía, y cuando la crisis energética y la crisis climática pues estén en un punto medio para el año 2030, 2050, pues empezaremos a sufrir las causas de ambas crisis, y las sufriremos en forma de colapso, que quiere decir simplificación de estructuras. Bueno, esto es algo que aquí en España a ningún político se le ocurre hablar de decrecimiento, hablar de colapso. Os recuerdo que Podemos hablaba de esto hasta que tuvo opciones electorales. Bien, sin embargo, nos encontramos con que hace muy poco en Francia el primer ministro, el Pedro Sánchez francés, que se llama Edouard Philippe, el primer ministro y el ministro de Transición Ecológica y Solidaria, Nicolas Hulot, pues hace muy poco, en un evento en Facebook, en un evento abierto, Facebook Live, abierto a la intervención de preguntas de usuarios, pues comentaban un libro de un científico que se llama, lo voy a decir tal cual se escribe porque no sé pronunciarlo en inglés, Jared Diamond. El libro se llama Colapso y es un libro muy recomendable. Es un libro bien gordito, pero que se lee muy bien, porque este científico, Jared Diamond, pues es un gran divulgador, un magnífico divulgador. Bueno, pues comentaban el libro, y el primer ministro, el Pedro Sánchez francés, afirmaba que en su discurso sobre el estado de la nación, lo citó, le recordaba a su ministro de Transición Ecológica y Solidaria que él ya había comentado este libro en su discurso sobre el estado de la nación. Entonces ambos se pusieron a comentar el concepto y la posibilidad de llegar a este punto, de llegar al colapso. Y decía literalmente el primer ministro, fijaos la importancia que tiene que desde los responsables políticos se digan estas cosas. Decía, hablando del colapso, es una cuestión que me obsesiona, me preocupa mucho más de lo que muchos se imaginan. ¿Cómo hacer para evitar que nuestra sociedad llegue a un punto en el cual esté condenada a colapsar? Esto dicho en vivo y en directo en un Facebook Live, ¿no? Bueno, ahí después se enfrascan los dos a hablar de este tema, y el ministro de Transición afirma que Francia va a abandonar el petróleo y va a abrazar las energías renovables, y dice literalmente que esto implica necesariamente decrecimiento. A ver, en un rato, en una charla, en un medio público, un medio de difusión público, pues el primer ministro francés y su ministro de energía, transición energética y sostenibilidad, pues se ponen a hablar del colapso y del decrecimiento. A ver, es que esto es lo que está faltando, ¿eh? No es posible que avancemos hacia una sociedad que ponga pie en pared, que frene el consumo exagerado de recursos de todo tipo, energéticos, minerales, etcétera. No es posible si los responsables políticos no son los primeros en advertir de que esto hay que pararlo. Además de los responsables políticos, el resto de la comunidad debemos dar el mismo mensaje de forma continua, ¿eh? Estoy hablando no solamente de los responsables políticos, sino también pues de las personas que tienen algún tipo de influencia en el sector cultural, en los movimientos sociales, en los partidos, en los sindicatos, en la universidad, etcétera, ¿no? ¿Cuándo tendremos catedráticos de universidad, o cuándo tendremos sindicalistas, o cuándo tendremos dirigentes de movimientos sociales, pues que hablen repetidamente del tema? Esto es algo que no es para comentarlo una vez y ya no volverlo a decir. Esto es algo que tiene que estar presente. Que además, Guillermo, sí, sí. La palabra colapso tiene una connotación negativa, ¿no? Sin embargo, es lo que necesitaría en este momento, no sé, este país, por ejemplo. Tiene una connotación negativa colapso, ¿no? Pero sin embargo, tal como lo explicas, es algo que es necesario en estos momentos. A ver, no es que sería bueno, ¿no? No es que sea necesario, es que es inevitable. Si es que el decrecimiento se puede, en vez de hablar de colapso, hablemos de decrecimiento. Sí. Colapso es una palabra mucho más ajustada. Colapso no significa que algo desaparece, sino significa fundamentalmente que algo se simplifica. Es decir, es obvio que si cuando no dispongamos del volumen de energía de que estamos disponiendo ahora, pues esto no va a poder funcionar igual. No van a llegar legumbres de Canadá, ni van a llegar cerezas de Chile. Y los tomates tendrán que ser todos los famosos tomates de Alcolea, ¿vale? No podrán venir de las huertas murcianas o de las huertas extremeñas, pues porque no habrá petróleo para transportarlo. Entonces, no es que sea necesario, es que es inevitable. Entonces, hay que insistir en eso, en esa explicación, porque a veces es difícil de entender cómo consumimos los productos, no sé, el tomate o cualquier otro producto que a lo mejor es de verano y lo consumimos durante todo el año. ¿Por qué no hacemos la pregunta por qué hay en las tiendas este tipo de producto cuando tendría que ser exclusivamente de verano, por ejemplo? Hay falta también liderazgo político, falta que los responsables de las administraciones a todos los niveles pues estén insistiendo y publicando y difundiendo, compre usted tomates solamente en estos periodos. No, y además que como ese equilibrio natural de las cosas, el cuerpo necesita ese tipo de productos y no en invierno, por ejemplo. Sí. Pero fíjate, como alimento, ¿no? Con este tipo de producto, el tomate del que estamos hablando, yo recuerdo en la época del verano se recogían todos los tomates, se envasaban al vacío, al baño María, y había tomate para todo el año. Pero era una cosa natural, o sea, se conservaba de forma natural y se tenía tomate para todo el año. No se recogía tomate para todo el año como ahora pasa, ¿no? Sí. Entonces, tendremos que ir volviendo a esas costumbres sanas del consumo, ¿no? Ahí hay también una economía de escala, ¿no? Nosotros, los ecologistas, estamos en contra de los alimentos procesados, ¿no? Pero a lo mejor más barato que una familia compre tomate, lo triture, lo envase, etcétera, es comprarle a un agricultor de la zona ese producto. Por ejemplo, nuestra amiga, compañera y admiradísima Rosa Pineda, Ermisenda, compañera de la iniciativa Rey Heredia, sindicalista de CNT, pues tiene un huerto en Encinarejo. Y el año pasado ya por primera vez envasó tomates, que se los envasaron en Villarrubia. Entonces, a ver, hay una economía de escala. A lo mejor es más razonable desde el punto de vista del consumo de energía que esto se haga de alguna forma centralizado. Centralizado no es que se haga en Navarra, centralizado es que se haga en Villarrubia. Porque de Villarrubia aquí, en bicicleta, entre comillas, pues te puedes traer un carrito de tomate envasado. Bien, lo que dicen es lo que se ha hecho toda la vida, ¿no? Y habrá que seguir haciendo, y volveremos a hacerlo, porque, como digo, la crisis energética nos va a obligar a ello. Pero también es posible ese otro formato, el formato de vamos a buscar otro modelo, un modelo muy comunitario, muy cooperativo, ¿eh? Uh-huh. Guillermo, una pregunta que me hacía un oyente. Me dijo, díselo a Guillermo, por favor. ¿Por qué sube o baja la gasolina o la baja o sube la producción de petróleo? A ver, pero eso es geoestrategia. Eso habrá que preguntárselo a Arabia Saudí, a la OPEP, porque ahí hay de todo. Hay de todo. Por ejemplo, bueno, es obvio que ya sabéis que hemos llegado a lo que se llama el pico del petróleo. Ya hemos gastado la mitad de las reservas de petróleo disponibles. Ese era el petróleo más rico, el petróleo energéticamente más rico. No todo el petróleo produce la misma cantidad de energía, un petróleo más rico y otro más pobre, y era el petróleo más limpio, porque hay otro petróleo que viene petado de azufre, por ejemplo, ¿no? Y era un petróleo que era muy fácil de extraer, que tú pinchabas y salía petróleo. Ahora no, ahora hay que irse a fosas oceánicas. Entonces, por un lado, obviamente el petróleo se va a encarecer una barbaridad. hasta que desaparezca del mercado porque lo hayamos consumido y porque los costes de extracción no compensen, porque cueste más extraerlo de lo que luego el rendimiento económico que le puedo sacar. Esa es una razón. Pero claro, luego está también la otra razón, que los países explotadores, se llama de productores, no producen petróleo, no son productores, lo explotan, simplemente lo extraen y lo transportan, ¿no? Entonces, tienen intereses, o sea, a lo mejor para hacer daño al gobierno bolivariano de Venezuela, pues me interesa bajar los precios del petróleo porque Venezuela se alimenta básicamente de eso, ¿no? En fin, esto es un tema de geoestrategia. Ahí está Arabia Saudí, sobre todo, pues marcando ciertos ritmos, ¿no? Y yo eso lo desconozco. Guillermo, pues muchas gracias por venir una mañana más de sábado aquí a nuestro programa y te esperamos como siempre este próximo sábado para que nos sigas contando cosas tan interesantes que después con Inés nos quedamos comentando. Ahí lo dijo Guillermo. Es verdad. Nos quedamos comentando tus afirmaciones. Guillermo, muchas gracias por estar esta gracias mañana. Gracias a vosotras. Gracias. Seguimos, amigos oyentes.